¿Vine por el aviso del diario? Ah, sí, necesitamos un conductor para un programa de radio. Justamente, a eso vine. Soy Mauricio, mucho gusto. Hola, soy Ginny. Bueno, yo traje un demo... Pará, ¿cómo me dijiste que te llamabas? Ginny. Ah, no, disculpa, no podés hacer el programa. ¿Qué pasa? ¿Algún problema con mi nombre? Sí, te explico, para estar en este programa tu nombre tiene que empezar con M. ¿Pero eso es discriminación? No, fíjate, él es Marcel, yo soy Mauricio y buscamos otro con M, si no, no sirve. Pero yo pensé que me iban a evaluar por mi currículum, ¿cómo van a elegir por el nombre? Pero claro, fíjate que si no fuera así, Marcel no estaría. Disculpa, no podés. Pero esto no tiene sentido. Yo estudié teatro, hice 4 años, una puerta hacia las estrellas, no pueden dejarme afuera. ¿Y quién escuchó ese programa? 2 personas, capaz. Y cuando tu novia se enteró, te dejó porque supo que tenías un amante. No seas malo. Tenés que tomarme, tengo experiencia en esto. Me encantaría tomarte, pero desentoná. No sé, cámbiate el nombre. ¿Te gusta Mario? ¿Milton? No sé, pensá uno. ¿Marcelo Tinelli no te gusta? A ver, decí, buenas noches América. Chau. ¿Vos estás loco? Yo me voy a andar cambiando el nombre para hacer el programa. Entonces lo sentimos mucho, así no podés. El programa le pensábamos poner triple M. Y ponele J2M. No, ¿qué te pensás? ¿Que es como el agua esto, H2O? No digas pelotudeces. Aparte querés poner la J primero, llegaste último, querés ser estrella. Ya me estás calentando. ¿Vos? Yo estoy caliente con ustedes, son no discriminadores. ¿Y tu amigo no habla? ¿Qué? ¿Es mudo? ¿Qué te importa si el tipo habla o no? Sí, tenés razón, fue un error haber venido. Mejor me voy, arréglense como puedan. Dale, vos, ojalá tengas suerte. Sí, golpe de suerte van a necesitar ustedes para encontrar algún locutor con M. A ver, palabra. Sí, qué buen nombre, me gustó. Ah, pero lo dije yo. Si le pones ese nombre, te denuncio. No, está bien, quédate y hacemos golpe de suerte. ¿Qué programa va a salir?